Buen día a todos nuestros amables seguidores. Les enviamos un saludo desde el ocaso. Sean ustedes bienvenidos a este espacio desde el ocaso en un sur, donde continuamos hablando de la influencia que la música africana ha tenido en las músicas del mundo y cómo, a través de la distancia, ha generado diferentes corrientes. Continuamos este recorrido por la música brasilera. Una mezcla de danzas europeas, música africana y ritmos autóctonos. Deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto. Que a vida vai melhorar. La historia tradicional sobre la samba sugiere que sus músicos fueron constantemente rechazados por la nación y reprimidos por las autoridades hasta que consiguieron que este género musical llegase a ser símbolo de la nación durante el gobierno de Getúlio Vargas. El papel de la sociedad y su constante rechazo a la expresión popular de los afrodescendientes fue una complicación para su radiodifusión y propaganda, pues las élites intelectuales consideraban a esa población incapaz de generar creatividad además de ser indignos de reconocimiento. El éxito de un artista afrodescendiente desafiaba ambas ideas, pues era muy común que se le quitaran los créditos de autoría a un artista afro para dárselos a un artista blanco. Esta situación llevó a que los compositores, artistas e intérpretes llegaran a acercarse directamente a los periodistas de la época, con el fin de crear un vínculo que lograra romper lo que hasta el momento era una práctica muy usual entre las disqueras y las emisoras. Aquí podemos observar, una vez más, que la propiedad intelectual era también un enfrentamiento con prejuicios raciales y una estrategia de la sociedad para mantener la segregación social. Una situación que persiguió a la población negra desde sus antepasados africanos. Este vínculo entre el artista y el periodista generó un camino alterno que muchos aprovecharon para mostrar sus nuevos productos, ya fuera una letra o una composición musical. Algo que fue benéfico para ambos lados, pues los periodistas comenzaron a abrir su panorama de escritura y a los artistas les dio una relevancia nunca antes vista en los periódicos y revistas de la época. Esta vez con la venia del presidente Getúlio Vargas, quien fue el artífice de este proyecto novedoso, que consistía en crear unidad e identidad dentro del pueblo brasilero a través de su cultura, especialmente de la música. Pisindin, como era llamado por su abuela en un dialecto africano, o Bechinguinha, apodo que recibió cuando de niño contrajo varicela. Alfredo da Rocha Viana Filho habría de quedar en la historia de la música brasilera bajo un nombre síntesis de Pichinguinha. Flautista, compositor, arreglista y uno de los personajes más influyentes del siglo XX en Brasil. Su música está ligada a los albores del choró, un género que fusionó la música europea, los ritmos autóctonos y la música popular portuguesa. El choró tiene su origen en autores desconocidos y generalmente afrodescendientes, que encontraban en la música su principal fuente de entretenimiento y la forma de expresar sus necesidades e infortunios. En esta fusión se revela el espíritu del choró, que significa llanto. Esta expresión triste es algo muy común en los ritmos derivados de la música africana. Se estima que el maestro Pichinguinha compuso más de 1000 canciones que contribuyeron a crear las bases de la música popular brasilera. Después de una corta carrera como compositor y solista, conoció a João Pernambuco, João da Baiana y a Donga. Formaron el grupo Oito Batutas, con el que se dio inicio a la expansión de la música brasilera por el mundo. Del maestro Pichinguinha escucharemos Uma Cero, en una versión de Gilda María. Pois é, com muita garra e emoção, são 11 de cá, 11 de lá. Bate-bola no meu coração, a bola, a bola, a bola. E gol, numa jogada emocionante, o nosso time vence por 1-0, é torcida do Bro. Pra começar o futebol, pois é, com muita garra e emoção, são 11 de cá, 11 de lá. Bate-bola no meu coração, a bola, e a bola, e a bola. E gol, numa jogada emocionante, o nosso time vence por 1-0, é torcida do Bro. Vamos lembrar a velha história desse esporte. Começou na Inglaterra e foi parar no Japão. Habilidade, tiro cruzado, mete a cabeça, toca de lado. Não vale a pega com a mão. E o mundo inteiro se encantou com essa arte. Equilíbrio e malícia, sorte, azar também. Deslocamento em profundidade, companhia na hora da conclusão. Meio de campo organizou e veio a zaga rebater. Bate, rebate de primeira, ninguém quer tomar um gol. Coisa séria, não há brincadeira. Bola vai e volta, vem brilhando no ar. Isso o juiz apita errado, é cheira da bolacha, falta bem empurrão. Só depois do mundo chefe é que tá pra dar mão ou não. Vai começar o futebol, pois é, com muita garra e emoção. São 11 de cá, 11 de lá, e bate bola no meu coração. A bola, a bola, e a bola, e gol. Numa jogada emocionante, o nosso time vence por 1-0, a torcida entrou. Terá um cruzamento que veio de trás. Quando alguém chegou, meteu a bala na gaveta e comemorou. Vai começar o futebol, pois é, com muita garra e emoção. São 11 de cá, 11 de lá, e bate-bola do meu coração. A bola, a bola, a bola e gol. Numa jogada emocionante, o nosso time venceu por 1-0, a torcida vibrou. Vai começar o futebol, pois é, com muita garra e emoção. São 11 de cá, 11 de lá, bate bola no meu coração. É bola, é bola, é bola e gol. Numa jogada emocionante, o nosso time vence por 1-0, a torcida entrou. Em los años 1930, la samba tuvo un cambio. Por un lado, se comenzaron a crear composiciones más rápidas y alegres para que sonara mejor en los desfiles del Carnaval de Río. Y por otro, las canciones que sonaban por fuera del tiempo del carnaval tomaron un carácter más romántico y melancólico. Como parte de la corriente más lenta de este género encontramos a la samba cansao, un tipo de samba más refinado y lento, con más riqueza orquestral. Sus letras contienen un trasfondo nostálgico y sentimental. Bora viver, você e eu, agora eu e você. Vamos pra onde... Agenor de Oliveira, más conocido como Cartola, es considerado como el mayor zambista de la historia de la música brasilera. Sus composiciones se popularizaron gracias a artistas como Arachi de Almeida, Carmen Miranda, Francisco Alves, Mario Reis y Silvio Caldas. Después de componer canciones para las escuelas de samba y ser muy popular, Cartola desapareció de la escena por más de 20 años. En 1956, el periodista Sergio Porto lo encontró en Ipanema como lavador de carros. Inmediatamente lo persuadió de volver al mundo musical. Lo llevó a cantar a varias estaciones de radio y también lo convenció de componer nuevas zambas para grabar. A sus 66 años grabó su primer disco como solista, con clásicos como As Rosas No Falan. Del mayor zambista de Brasil escucharemos Preciso Me Encontrar, una canción que refleja un viaje introspectivo y una necesidad imperiosa de libertad personal, donde el protagonista pide que lo dejen ir para poder andar y buscar su propio camino, utilizando la risa como un mecanismo para enfrentar el dolor y la tristeza. Preciso andar, vou por aí a procurar, sorrir pra não chorar. Deixe-me, preciso andar, vou por aí a procurar, sorrir pra não chorar. Quero assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantar. Eu quero nascer, quero viver. Deixe-me, preciso andar, vou por aí a procurar, vida não chorar. Se alguém por mim perguntar, diga que eu só vou voltar depois que me encontrar. quero assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantar. Eu quero nascer, quero viver, deixe-me, precisa andar. Vou por aí a procurar, aqui pra não chorar. Deixe-me, preciso andar. Vou por aí a procurar. Preciso andar, vou por aí a procurar, sorri pra não chorar. Aparte del samba alegre y rumbero del carnaval de Río y la samba cansao, se derivó una corriente influenciada por el jazz, mucho más estilizada y elegante, interpretada por músicos de origen europeo y de clase media. Dentro de la música mundial es considerado como una de las dos ramas del jazz latino, junto con el jazz cubano. Este género es reconocido dentro de la música popular brasilera porque tomó los rasgos carnavalescos del samba callejero y los transformó para ser escuchados en espacios más tranquilos. Sus elementos rítmicos, armónicos y melódicos hacen que su sonido sea más internacional. La bossa nova ganó gran popularidad por trabajos como los de Antônio Carlos Jobim, compositor de la banda sonora del filme Orfeo Negro en 1959, y João Gilbert, quien grabó un álbum junto al saxofonista estadounidense Stan Getz. João es considerado el papá del género. Si bien es cierto que hubo composiciones anteriores de gran renombre, sus álbumes lograron ser escuchados mundialmente con canciones como Chega de Saudade, Estrada Branca, Luciana y Outra Vez. En agosto de 1958, el mismo João Gilberto grabó un sencillo que contenía las canciones Chega de Saudade, de Tom Jobim y Vinícius de Moraes, y Bim Bom, del propio cantautor. Según los críticos, la bossa nova empezó oficialmente con este disco. De João Gilberto escucharemos Chega de Saudade. Vai minha tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza, é só tristeza e a melancolia que não sai de mim. Não sai de mim, não sai. Mas se ela voltar, se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca. Pois há menos peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu darei na sua boca. Dentro dos meus braços os abraços são de ser milhões de abraços, apertado assim, colado assim, calado assim. Abraços e beijos e carinhos sem ter fim, que é pra acabar. Em la produção general, gravação e mezcla, Barone o Vaquero. Não quero mais. Em la investigação, libretos e apresentação, Andrés Melo. Assim vamos deixar desse negócio de você. Sem mim, não quero mais esse.